tripulación, se ruega abrocharse los cinturones porque hemos llegado a la ciudad ficción. Si no quieres, ¿por qué tienes que intentarlo? Si no quieres, ¿por qué tienes que intentarlo? Esta es la ciudad que rompe fronteras. Esta es la ciudad que ahora revienta. Esta es la ciudad que rompe fronteras. Esta es la ciudad que ahora revienta. Una noche más y la ciudad revienta. Una noche más y la gente despierta. Una noche más y la ciudad revienta.